las manos los gavilanes. Y dice, perrecabio, perrecabio, que yo sea el más gavilán. Y a tu chica saque a bailar, a ella le gusta la picadura. Yo soy el dengue que la vacuna, a ella le gusta la picadura. Yo soy el dengue que la vacuna. Chica pura, a vos te cabe mi picadura. Chica pura, a vos te cabe mi picadura. Chica pura, a vos te cabe mi picadura. Chica pura, a vos te cabe. Acordamos de ti y sabemos que te recabió otra vez. Picado.